Muy bien, continuamos en el tango nuestro de cada día. Y ahora sí, como comentamos antes de la tanda, nos visita el maestro Diego López Páez, contrabajista. ¿Cómo estás, Diego? Buenas bien. Tardes. Gracias por venir hasta la radio. Para nosotros es hermoso que vengan a visitarnos, ¿eh? Bien, bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Para mí también les agradezco que me hayan invitado y también el trabajo que hacen por la cultura nuestra es muy importante. Así que, bueno, espero aportarles algo al programa. Por supuesto, ¿no? Porque abrazás un instrumento que no es típico de acá, ¿no? Es un instrumento europeo, por así decirlo, ¿no? Y realmente te has dedicado a esa vocación, ¿no? De músico. Así es, sí. Te dedicas completamente a eso. Varios años, sí. Ajá. ¿Y dónde tocas? Y has tocado en montones de lugares, yo no te, la verdad, claro. Tengo una pregunta. Pero estás tocando actualmente en diferentes agrupaciones y sí, y orquestas. Sí, estoy con distintas agrupaciones que a veces se arman para algún evento con el tango. Uh-huh. Es principalmente lo que hago. Soy músico de la Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. También trabajo en la Banda de Música de Fuerza Aérea. Uh-huh. Y en principio esto, en este momento, también un grupo como Seretango. Claro. Y también cuando vienen por ahí alguna orquesta de Buenos Aires, me invitan a tocar. Claro. Sí, siempre está saliendo algo nuevo. ¿Y hace cuánto que estás tocando el contrabajo? ¿Has tocado contrabajo toda tu vida? Y desde los 15 años más o menos. Mirá vos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te doy la bienvenida, Diego. Buenas tardes. Bueno, para nosotros, como comentaba Leandro, es importantísimo que los músicos puedan acercarse, comentar lo que están haciendo, contarnos su recorrido. Hemos estado hablando así muchas veces con Diego y cada pregunta es toda una historia, digamos. Pero no, es, claro. No es así tan fácil, digamos. Él dice 15 años y uno dice, bueno, ¿y por qué no tocaste la flauta? Que era más finita y más portátil, claro. ¿No? Y un contrabajo, a ver. Y yo siempre me lo pregunto también. No, claro, un día me desperté y andaba con un contrabajo agarrado. O sea, que una vez me compré un bombo legüero en Buenos Aires. Mira. Viste, uno de Mario Paz, que es un luthier de Santiago del Estero, y tiene a Víctor Paz, que vende los bombos, el hijo, que vive en Buenos Aires. Me acuerdo, hablando de cada pregunta, es una historia. bueno, qué sé yo, a mí me gustó uno, pero bueno, tenía distintos precios, distintas calidades y tamaños, y no me alcanzaba a lo que tenía en ese momento para comprar el que me había gustado. Digo, bueno, dame ese. Me dice Víctor Paz, no, te voy a dar el que te gustó. Porque en Santiago del Estero decimos que el músico no elige el instrumento, sino que el instrumento elige al músico. Mirá. Así que quizá el contrabajo me eligió. ¿Qué sé? Exactamente, claro. ¿Y cómo fue? ¿Lo viste alguna vez detrás de una vidriera, en una foto? No, en realidad yo tocaba el bajo eléctrico. Ah, mirá. Que es una larga historia también, no sé si es... En la parte rockera. Apta para todo público. bueno, yo tocaba el bajo eléctrico de antes, en bandas de punk, de rock, de los 13 años. No me digas que tenía el pelo morado. No. Llegué a tenerlo largo, pero lo hacía tipo pibe Valderrama, porque tengo rulos. Entonces nunca caí en una cosa así media extraña. Y bueno, yo quería estudiar ya más, profundizar el estudio en la escuela de música, y no había bajo eléctrico, entonces lo que más se le parecía era el contrabajo, y me metí con el contrabajo y ya fue un camino de ida, y no, el bajo eléctrico quedó ahí un costadito, pero me enganché con el contrabajo. ¿Qué instrumento el contrabajo, no? Sí. ¿Qué cosa? La otra vez, hablando ahí con una orquesta que vino Leandro, y bueno, a la audiencia le contamos, la última presentación que tuve la oportunidad de escucharlo a Diego en vivo, fue cuando vino la Orquesta Romántica Milonguera en el Mendozazo. Ajá. ¿No? Él así de apuro, en 2-3 días, bueno, fue contratado para reemplazar al contrabajista que tenía la orquesta en Buenos Aires, y empezamos a hablar del contrabajo, y hay una particularidad con el contrabajo terrible, que es la aparición de la quinta cuerda. Bien, sí. No, los contrabajos hasta ese momento tenían 4 cuerdas, ¿no? Sí, muy observador, la verdad que estuviste muy, muy observador. Sí, yo tengo un contrabajo de 5 cuerdas, que no es este que tengo acá, pero ese lo uso para la sinfónica, es bien, claro, para el repertorio orquestal. Claro. te amplía mucho más. Claro, porque hay notas que están escritas abajo. Debo reconocer que durante mucho tiempo, por no decir casi toda mi vida, pensé que eso era, no sé, la partitura de chelo. No, no, antes el contrabajo tenía 5 cuerdas. Y como mirá, que ahora te digan, no, la tierra era plana. Sí, pará, pero... ¿Viste? Se me dio vuelta el mundo. Entonces digo, bueno, le metemos las 5 cuerdas y tocamos lo que está escrito. Así que me la trajo el González, el violinista, estando de gira con la Andariega. Digo, porque acá en Argentina no se consigue la 5ª cuerda grave. Claro. Entonces... Tiene otro espesor esa cuerda. Claro. Uh-huh. Entonces él estaba en Dinamarca, agarró, se bajó, en Copenhague. Se bajó, tomó un tren 1 hora, me compró la 5ª cuerda y me la trajo a Mendoza. Y ahora, en realidad, es un contrabajo como era antes, de 5 cuerdas. Claro, claro, claro. El contrabajo es un instrumento que se ha adaptado a muchas cosas, porque música clásica, ¿no? Sí. Al tango, ¿no? ¿Cómo es la incursión del contrabajo en el tango? Y eso tiene más que ver con ya la época del secreto Julio de Caro. O sea, la división de la Guardia Nueva y Guardia Vieja, que la gente piensa que Guardia Nueva es Piazzolla, no. La Guardia Nueva es década del 20, 1920, secreto Julio de Caro principalmente, es el quiebre, donde ya entra el piano, el bandoneón, el contrabajo. Originalmente era guitarra, flauta, clarinete, pero calculo yo por motivos de sonoridad, volumen, ya empiezan a entrar esos otros instrumentos. El piano, contrabajo, bandoneón, que ahora los conocemos, bueno, no están de un principio. Claro. Y el contrabajo se afianza a eso, ¿no? Sí, perfecto. Increíble, increíble. Totalmente, eso. Sí. Sacarlo del claustro, digamos, académico, ¿no? Y utilizarlo para música popular, ¿no? Exactamente. Es que el tango, en realidad, es una música popular, pero que viene de la ópera. Yo me acuerdo que esto lo hablaba con un maestro que tuve en Buenos Aires, Juan Pablo Navarro, tremendo contrabajista. Y yo escuchaba, viste, esas pausas que tiene, vos lo escuchás mucho en Pugliese, viste, que no es así rígido. Bueno, y vos decís, ¿en qué estilo popular ustedes que conocen aparece esas pausas, esos? No está. Y él me dice, mirá, está en la ópera, eso es la ópera. Claro, recitativo de la ópera, las pausas, donde parece que el tiempo se frena. Claro, es una música popular que nace de la música clásica. Claro, que era popular allá. Claro, entonces del romanticismo. Incluso tiene todos los jeitos del romanticismo, que ahora vos estudias el romanticismo en el conservatorio, y en realidad estás haciendo la copia de lo que te dice tu maestro o lo que dijo un referente mundial, pero toda esa cosa que... de todos esos firuletes, por decir, que se le mete a la música, esas pausas, todas esas cosas personal. El tango está vivo y en el romanticismo quizás ya no. Estamos haciendo fotocopia de fotocopia. En el tango todo eso está vivo. O sea, es romanticismo en estado puro. Qué bueno. Y vos tuviste la suerte y también la búsqueda de formarte en la escuela orquesta de Emilio Balcarce, que justamente es la que rescató todos estos yeites de los viejos maestros. A ver, contando un poco de eso. Exactamente. Bueno, hay una película que se las recomiendo que se llama Si sos brujo, donde cuenta toda la historia de la Emilio Balcarce. O sea, había gente que se dio cuenta que si estos maestros se morían, toda esta información se perdía. Ignacio Barchowski, Ramiro Gallo, bueno, ellos fueron muy importantes en darse cuenta de eso, entonces decidieron llamar a los viejos maestros para que les enseñaran qué era lo que estaban tocando, porque vos si te ponés a sacarlo es imposible, porque una vez que tenés la partitura y escuchás lo que están tocando, no coincide. Hay mucha información que está encriptada, o sea que eso es lo que ellos aprendieron, decodificaron, lo enseñaron, lo sistematizaron, y bueno, yo por suerte fui parte en 2009-2010. Claro, el primer año te enseñan ellos lo que le enseñaron sus maestros, y el segundo año vienen esos maestros invitados, los que quedaban vivos por lo menos hasta el 2010 que estuve yo, que ahora ya muchos no están, como Leopoldo Federico, Ernesto. ¿Pero qué? ¿Un maestro se dedicaba, por ejemplo, a enseñarte a vos, Jaite, durante...? Claro, el Pato Cotela, por ejemplo. Lo tuve, el contrabajista de la Romántica, lo tuve durante esos 2 años, parado lo mío, 2 veces por semana, en cada ensayo, enseñándome, no, mira, agarralo así, el arco acá, todas las mañas, todos los cositos, al lado mío. 2 años. Y el segundo año, o sea, el primer año están ellos, como que te enseño yo a tocar tango. Y el segundo año vienen los maestros invitados que han tocado con esas orquestas y tocas con ellos, ellos ya dirigen, pero vos ya sabés. Claro. Entonces, si viene después Leopoldo, yo tuve la enorme suerte de tocar con Leopoldo Federico, por ejemplo. Pero... nos dirigió 2 años Néstor Marconi. Entonces, si esa gente te dice, está bien, claro, está bien. Claro. No hay chance que... La selección del tango, claro. Claro, no hay chance que no esté bien. Claro, si él te dijo, bien, o sea, te vas a la tumba con la seguridad que está bien. Y nos enfrentamos a Francia sin ningún problema. Está bien, te dijo Leopoldo Federico. Claro. Bien, listo. Claro, perfecto. Contando eso, ¿cómo fue que te decepcionaste cuando no te pusieron en la línea de las cuerdas? Ah. A ver. Estamos ahí con historia, bueno, pero... Claro. Bueno, resulta así, primer ensayo con Emilio Valcarce. Un montón de violines, bandoneones, contrabajo, piano. Entonces, claro, dice, a ver, vamos a las cuerdas, primer ensayo. Obviamente yo me preparé para tocar. No, me dice, no, vos no sos la cuerda, vos sos la base con el piano. Claro, imagínate, vos contrabajiste, te diga, claro, no, vos no sos la cuerda, claro, vos sos la base. Así que ahí aprendí la lección que cuando decía vamos a las cuerdas, yo no tenía que tocar. Claro. Sos más percusionista que... Y sí, sos la batería, con el piano sos la batería. Claro, exactamente. Claro, otra particularidad que tiene el tango, que es una música popular, que es bailable y no lleva percusión. Uh-huh. Entonces la percusión la hacen los mismos instrumentos, y más que nada la base. Claro. Y todos tocamos un modo medio percutivo, que no está escrito en la parte, por eso se toca tan raro para el músico. Claro. El músico clásico lo toca de una manera que no se toca el tango. Bueno, el tanguero lee otra cosa, ¿viste? Sí, que está leyendo un subtítulo. Claro, claro. Claro, porque tiene que sonar esa percusión que no está, como cualquier danza del mundo tiene tambores. Claro. El tango lo tienen los instrumentos, los otros instrumentos. Muy bien, estamos hablando con el maestro Diego López Páez, que es contrabajista, y le vamos a pedir, por favor, si es tan amable, de escuchar algo ahí con su instrumento, ¿puede ser? Bueno, como les decía antes, bueno, el contrabajo no es su rol principal, tocar melodías. Claro. Es como si el arquero se pone a hacer gambetas. Claro. Bueno, claro, voy a tratar de gambetear un poquito con el contrabajo, así lo pueden escuchar. Has traído una obra para ejecutar. Sí. Traje De tal palo, que es una obra que le escribió Leopoldo Federico justamente a Horacio Cabarcos, que es como el referente mundial, nuestro faro de los contrabajistas. Ajá. Es Horacio Cabarcos, que yo tuve la suerte de esa obra, prepararla con él cuando él daba los cursos en Buenos Aires. Así que, claro, De tal palo, porque era el hijo de Fernando Cabarcos, entonces, y los dos tocaron con Horacio, con Leopoldo Federico. Entonces Leopoldo dice, bueno, De tal palo, tal astilla. Así que bueno, les traje De tal palo y vamos a tocar. Muy bien, mientras bueno, vamos a hacer una pausita musical, así se acomoda con la guitarrita esta que ha traído. Buenísimo. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar al maestro Diego López Páez. Thank you. Impresionante, bravo. Excelente. Qué hermosa obra, hermosa obra. Qué sonido, ¿ah? Increíblemente bello. Qué bonito, que che. Un contrabajo pueda estar en el estudio acá de la radio, que tengamos ahí el privilegio de escucharlo en vivo. Así qué que bueno, te agradecemos, Diego. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Esto también es un aporte cultural, digamos, al tango y a la cultura mendocita grandioso, ¿no? Pues no es tan común que en un programa de radio haga sonido un contrabajo como solista, ¿no? Es verdad. Hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. Muy bueno. Mucha técnica tienes. Mucha técnica. Sí, sí, sí. Muchas horas de estudio ahí. Años, sí. Eso, años. Sí. ¿Y estás por presentarte ahora en algún momento con alguien? O y principalmente tenés con la Sinfónica. En la universidad ya la semana que viene tenemos concierto. Ajá. Ahí en la nave. Sí, estamos viernes, sábados haciendo conciertos. Perfecto. Y Diego, ya sacándote un poco tan del envase del tango, ¿cómo es la música en tu vida? Me imagino que es una parte importantísima de tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es la música en tu vida? Así como... Y es raro la música. O sea, viste cuando tenés una vocación que no sé, es más que un trabajo. Cuando es un hobby, es un trabajo, es con lo que pagas las cuentas, un poco todo y te absorbe. no sé, será como un sacerdocio, ponele, ¿viste? Es una forma de vida. ¿Cuántas horas de ensayo en la semana? Así como normalmente. Y que si no estoy ensayando con en algún grupo, estoy estudiando para ensayar con ese grupo, con algún proyecto, pensando o hablando de música como ahora, o, viste, como medio que todo el día. No, claro. No sabría decirte en distintas maneras, o escuchando música, o oyendo a ver música, también me gusta ir a ver. Claro, claro. Qué sé yo. Bueno, buenísimo. Todo el día. Buenísimo. De hecho, también Diego fue fundador de la Cuarta de Fierro. La famosa orquesta mendocina, la Cuarta de Fierro. Con Don Kusselman. Claro. Claro. Claro. Mirá vos, qué bien. Flor, en ese momento le decía Costa. Claro, pero has tocado con casi la mayoría de las orquestas acá de Mendoza. Una vez vino acá, no sé si te recuerdas, Leandro, un bandoneonista, Don Cereda. Cereda, sí, sí. No, sí. Bueno, con él también tiene... una formación, Diego, que se llama Ceretango. Así es. Y también hicieron hace poco, no hace mucho, un curso de herramienta de tango, como el tango aplicado al baile, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, eso lo hicimos con González Sarabí en violín, Silvina Pérez Lacón en piano. Y bueno, fue un poco todo esto que estuvimos hablando de... Gonza también estuvo en Buenos Aires, en la Emilio Balcarce, y cuando vuelve en la pandemia, yo lo contacto, pobre, le quemé la cabeza una hora y media por teléfono, porque tenía, bueno, a mí me gusta el tango, y hablar de tango, y de música, y la idea, yo cuando llegué a Buenos Aires, y cuando entré a la Balcarce, decía, si un día vuelvo a vivir a Mendoza, esa info, traerla acá. Y bueno, un día volvió Gonza, estaba Silvina ahí también, que hace un montón de años que toca, y armamos los cursos intentando adaptar a Mendoza, porque no sería posible la Balcarce acá por distintos motivos. O sea, esa información, también sumado a lo de Julián Peralta, que también estuvimos con él, viste, un maestro referente, todo adaptado al interior, o sea, no sé, resumir siglos de tango en 3 horas. Explicar las herramientas técnicas justamente del tango, bueno, fue abierta también a bailarines, fueron coreógrafos, todo que les sirvió, viste, para decodificar lo que estaba escuchando, entender lo que hablaban más temprano, yo venía en camino, los escuchaba, que hablaban de las orquestas bailables, bueno, todo eso tiene que ver con los modelos de marcación, o sea, vos podés tocar lo mismo, estilo de Arienzo, Pugliese, claro. Troilo, Salgán, tenés que poner el chip, y claro. Bueno... Qué bueno. De eso trataba el curso, de empezar a reconocerlo, tocarlo y ponerle la terminología correcta. Entonces, ya, porque es un código que ya, por suerte, hay libros, está estandarizado. Entonces, como que de eso trató el curso. Sí. Bien, bien. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas venido hasta aquí con tu instrumento, que nos haya ofrecido su arte. Nunca había tenido la presencia de un contrabajo así, escucharlo en vivo, la verdad. Maravilloso, Y bueno, estamos en contacto, lo que necesites del espacio está siempre disponible. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la verdad que venir a hablar de tango me encanta. Así que cuando quieran. Te vamos a invitar seguido. Sí. Acá vale. Te traigo el mate. Sí. Nos ponemos a charlar, mirá que hay anécdota. Bueno, empecemos a escribir las páginas de el tango y el contrabajo. Mira. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes también, gracias, por el trabajo que hacen. No, por favor. Bueno, aquí estuvo Diego López Páez, maestro, contrabajista, nos regaló ahí, nos dejó una obra. ¿El título de la obra cómo era? De Tal Palo, compuesta por Leopoldo Federico, dedicada a Horacio Cabarcus. Mire usted, un lujito.